Vamos a ver en 1 de Pedro, estamos en el capítulo 3, la palabra del Señor dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Oremos, amado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, nos guíes, Señor, en la meditación, para que no sea un hombre, Señor, el que coloque sus ideas, sino que tú puedas usarnos, Señor, para transmitir tu verdad, que seamos fieles a las cosas que tú nos ordenas, que nos humillemos, Señor, y reconozcamos qué cosa también, Señor, no estamos obedeciendo, en qué cosas no estamos siendo agradables. Y muchas de estas cosas, Señor, que en las cuales todavía pecamos, son un estorbo para que nuestras oraciones sean respondidas, Señor. Ayúdanos, pues, guíanos en tu verdad, Señor. Esperamos en ti, esperamos, Señor, en tu guía, en tu dirección. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En esta parte, amados, de esta carta, el asimismo que menciona Pedro es porque él venía hablando de los criados. En el versículo 18, le decía a los criados que estén sujetos, ¿no?, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay un mandamiento del Señor para todos los que somos obreros, empleados, y veamos ahí que esto merece aprobación de parte del Señor, que si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, y que es aprobado y es galardonado por el Señor la persona que sufre por su causa siendo un siervo, y aún sujetándose a siervos que son difíciles de soportar. Y luego coloca el ejemplo de Cristo para ellos y para todos, ¿no? Dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Él se sujetó al Padre, él obedeció la voluntad del Padre, se colocó como ofrenda por nuestros pecados, no se opuso, sino voluntariamente dio su vida. Como dice la Escritura, ¿no?, que nadie tiene poder para quitarle su vida, él mismo la pone y él mismo tiene poder para volverla a tomar. O sea, hermanos, él se sujetó. Y él dice en su palabra, el hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. Y esto, hermanos, es la vida de todo hijo de Dios. El buscar hacer la voluntad de Dios, porque esto es lo que evidencia que somos del Señor. Veíamos en Primera de Juan, ¿no?, varios textos que dicen, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la palabra no mora en él, la verdad no está en él. Entonces, ya hemos visto bastante esto, ¿no? Entonces, no es el que dice tener o creer en el Señor, sino el que realmente se conforma a Cristo. Así como Cristo se conformó a la voluntad de su Padre, así también nosotros debemos hacerlo. Y Él, amados, cuando Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, lo hizo con gozo. Esto es algo que trasciende nuestras mentes, ¿no? Él sufrió, padeció esto, pero lo hizo con gozo. No fue la cruz de una forma de como a regañadientes, como que estaban tomando su vida y él no quería darla. No, hermanos. El Padre, dice Isaías, el Padre quiso quebrantarlo y él quiso ofrecerse como la ofrenda por nuestros pecados. Este es el gran amor del Señor. Y entonces ahora, para hablar a las mujeres, él dice, asimismo, vosotras mujeres, como los siervos, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y este mandamiento, amados, que les he dado a la mujer, no solo aquí, sino en otros libros de la Escritura, en Efesios, en Colosenses, es el orden que Dios ha establecido para el funcionamiento correcto del hogar, para que las personas que conformen un hogar le lleven gloria a Él. Eso no viene de la mente de un hombre. Una vez escuché a alguien decir que Pedro era un machista, ¿no?, por todo lo que él había ordenado, y Pablo también. Y que en ese tiempo las mujeres vivían subyugadas, sometidas, y que las cosas han cambiado. Amados, esto es la verdad de Dios para siempre. Y siempre que ha habido una rebeldía en las mujeres, en cuanto a su rol como esposas, siempre la consecuencia ha venido sobre la sociedad y si dicen ser cristianas, sobre la iglesia. Nosotros podemos ver claramente en el Antiguo Testamento la historia de las mujeres que no se sujetaron y cómo les fue. Una de ellas fue Jezabel, ¿se acuerdan? La mujer de Acá, de un rey de Israel. Atalía era otra mujer. En el mundo que no conocían al Señor, ¿no?, ¿se acuerdan de Asuero y la reina Basti? Cuando él le ordena, le pide que venga y se muestre, ella no quiso, ¿no? De ahí se argumenta, dice que iban a hacer algo de ella, pues eso no dice la Escritura. Y justamente un rey no permitía eso, porque ese argumento que dicen que él iban a hacer algo de ella en la fiesta que él había pedido que venga y se mostrase, ¿no?, todo es un argumento que arman allí, es sacado de la mente. ¿Y cómo sabemos que no es así? Porque cuando se acuerdan que Amán cae sobre el lecho de Esther, ¿qué hace Asuero? Dice que también vas a querer violentar a la reina aquí. Y ahí nomás los mandan y lo sacan. Y lo llevan a la horca. Entonces ellos, aunque eran impíos, amados, justamente el consejo que dan los hombres ahí al rey es que se busque otra persona por lo que había hecho Basti. Ahora, hermanos, esta verdad del Señor, este mandamiento de Dios, para las mujeres casadas, generalmente hoy en el mundo es tenido en poco. Ya incluso se burlan de la palabra del Señor. Si esto uno se atreve a enseñarlo, a compartirlo en los círculos de estudio, en las universidades o en cualquier lugar, van a decir qué retrógradas que somos, qué personas que no han avanzado, cómo se van a quedar en esto. Pero esto sigue siendo el modelo y la mente de Dios para su pueblo y para todo aquel que quiera recibir una bendición de parte del Señor. Las casadas, las mujeres, deben estar sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Y qué es sujeción? Sujeción no es una obediencia irrestricta al esposo, no lo es. Abigail tuvo un esposo que era malo, pero malo, malo y necio. Y este hombre en un momento se portó deslealmente con las personas que le sirvieron. Y ella escucha que su esposo no paga con bien el bien que le hicieron a él. Y lo que hace Abigail es tomar de la celebración que hacían por producto del esquileo y la fiesta que ellos hacían, donde había abundancia de pan, de comida, y su esposo, Nabal, no quería compartir con David y su gente de la provisión que tenían. Aparte de ser necio, era avaro, ¿no? Y había, porque justamente nadie se quedó sin comer, había abundancia, tanto que ella llevó cientos de panes, pasas de uva, un montón de cosas. Pero el corazón de este varón era malo. Y ella fue y tomó de la provisión y les llevó. Y luego el Señor mata a Nabal. Amados, ahí ella no tenía que sujetarse a la maldad de su esposo. La sujeción que Dios pide a las mujeres es en el Señor. Lo dice en Efesios. Asimismo, mujeres, está sujetas a vuestros esposos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿La iglesia sufre violencia de Cristo? ¿La iglesia está sometida de una manera en bajeza? ¿Recibe un trato malo de parte del Señor? No, al contrario. Nuestro esposo, que es Cristo, nos cuida, nos protege, nos santifica. Gloria a Dios si las mujeres tienen un esposo así. Pero en este caso está hablando de justamente esposos que no creen a la palabra. ¿Y cómo deberían ser ganados? Dice, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Sin palabras. Es decir, con el testimonio. Por la conducta que deben tener las esposas. ¿Y cómo es esto? Hermanos, una de las cosas que más hace una mujer es hablar, ¿no? Justamente hace 2 días, almorzando ahí con mi esposa y mi hija, ¿no? Me dicen, papá, ¿por qué nosotros hablaremos mucho? Los hombres, y después mi esposa dice, no, los hombres también hablan. Sí, pero nosotros hablamos más, ¿no? Y es verdad. Y no está diciendo que dejen de hablar. No está diciendo eso, sino que lo que más va a mostrar, lo que va más a evidenciar la fe en una persona, justamente es las obras, el testimonio, que las palabras. Ya hay un dicho, ¿no?, que dice, no puedo escucharte lo que me dice porque lo que haces suena mucho más fuerte. Y esto siempre, hermanos, es una verdad, va a ser una verdad. No es que no les prediques el Evangelio, porque ya le hemos predicado el Evangelio. sino que ahora lo que el Señor pide es que el testimonio que podemos dar en Cristo Jesús sea ahora el medio para que ellos puedan ver cómo es un cristiano, para que estos varones que no se han arrepentido, que no creen a la palabra, puedan ahora ver la palabra cumplida, evidenciada y mostrada en la vida de sus esposas. Y esto, amados, ha llevado a, no sé la cantidad, pero son cientos de miles, muchísimos esposos, a creer en la verdad, a creer en la palabra. El testimonio que Dios pide acá, porque si lo pide es porque Él lo va a usar. Y esto es una palabra fiel, amadas, y deben creerlo. Si ustedes dicen, no, y yo así me cambio y mi esposo va a seguir igual, es un perverso, entonces no le estás creyendo la palabra. Entonces no estás evidenciando fe en tu vida. Y no le estás creyendo ¿a quién? Al Señor. Entonces, debes seguir, amado. No hablo de un sometimiento de esclavitud, ¿no? Por ejemplo, hay varones que son escarnecedores, que son burlones. Yo hoy día justamente fui a hacer las compras y había un hombre que trataba, pero y les gritaba, ¿no? O sea, su esposa estaba ayudando ahí. O sea, ¿sabes esto? Pero dejar. Estaba molesto porque no había cliente, ¿no? Estaba casi vacío el mercado. Y no daba ganas de comprar ahí. Y la vergüenza que hacía pasar a su esposa ahí. Hermanos, nosotros tenemos que creerle al Señor, que creer que su palabra es verdad. Y hermanas, tienen un deber acá. Porque, ¿qué es lo que van a considerar estos hombres que están ciegos, que su corazón está endurecido? ¿Qué es lo que van a considerar? Fíjense el versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto es lo que ellos ahora, hermanos, están ciegos al Evangelio, ¿eh? Están sin respuesta a la verdad del Señor. Y uno dice, no, pero uno tiene que ser ganado, la salvación siempre es por escuchar el Evangelio. Siempre es por la predicación, pero aquí el Señor está dando que la forma de predicar ahora es a través de las obras, a través de los hechos, no solo con palabra. Y el Señor nos está diciendo que la conducta de sus esposas, la conducta de las mujeres, la conducta casta y respetuosa ahora va a ser considerada por ese varón que no ha respondido al Evangelio cuando se le ha predicado, que no se ha arrepentido. El Señor quiere usar este testimonio para ganar a los esposos. Él quiere hacerlo. Él ha determinado así. Y así, hermanos, ha sucedido y seguirá sucediendo. Por eso dice el Señor, no nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo llegaremos, si no, desmayamos. No nos pasemos, amados, amadas hermanas, de hacer el bien. Su conducta, para ser considerada como buena, tiene que ser así, casta y respetuosa. Pero si le pones de tú a tú a gritarle, a faltarle respeto, bueno, va a ser otra vez, va a haber una falta de respeto. Y va a haber las continuas peleas. Señor dice en su palabra, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Si el hombre se desquicia y grita y es así, hermanas, tú no tienes que ver nada con eso, no tendrías que ver nada con eso. Deberías seguir siendo casta y respetuosa. Que su pecado quede en él, que su falta solo sea de él, no le des lugar al enemigo involucrándote en una contienda, respondiéndole que uno piensa que es como debe. No, no. El Señor dice, responde al necio según su necedad, para que no se estime sabio. Y la respuesta para un necio es justamente no involucrarse en una contienda. Porque voy a dar, voy a tratar mal y voy a ser también maltratado. Entonces, la conducta casta y respetuosa. Luego dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Por qué lo dice esto en este contexto? Porque a veces muchas mujeres usan estos atavíos, esta forma exterior, para atraer a sus esposos, para tenerlos contentos. Porque los hombres dicen, no, bueno, quiero tener una mujer bonita, quiero tener una mujer súper arreglada, súper vestida, ¿no? Que, para poder mostrarla. El hombre impío hace eso. El hombre impío no tiene cuidado en que su mujer se vista con cosas para mostrar sensualidad, ¿no? Para evidenciar lo pernicioso, lo malo que hay en el corazón. Y dejan que sus mujeres muestren más de la cuenta, se vistan con estas cosas. Y el Señor dice, nuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No debe ser la razón, amados, amadas, por en las cuales ustedes deben involucrar su vida. No debe ser. Ahora, obviamente está hablando de que estas cosas no sean en nuestras vidas, no seamos llevados a vivir para estas cosas. Que esta no sea la razón. Y ahora, obviamente estas cosas, las mujeres las usan en algunos momentos, no las usan siempre, ¿no? Pero no debe ser la razón el mostrar cosas exteriores. Ahora, no está diciendo que no te arregles, ni te peines, ni uses algún arete. Dios no condena el uso ni del oro, ni del arete. No es el propósito de condenarlo. Sino está diciendo que eso no sea el atavío, que eso no sea la razón en la cual tú estés permanentemente involucrada y que esa sea tu razón de vida. No, dice, sino el interno. O sea, muestra una cosa para mostrar la razón y el propósito que deben tener en sus vidas. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Contrapone una cosa con la otra, no condenando una, sino diciendo que eso no sea la razón de tu vida, pero sí diciendo que sea lo otro, que el atavío sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ese debe ser la ocupación de nuestras vidas, de la vida de las hermanas. Que se atavíen de estas cosas. Hay personas que se han despojado de todo adorno, de todo tipo de gracia exterior, de todo cuidado, ya no usan nada, no se arreglan, ¿no? Y dicen que eso es pecado, desde usar arete, de incluso, no sé, creo que hasta el orden, porque dejan de ser ordenadas como Dios manda, como, y una de las cosas saludables también para todos, ¿no? Para una mujer, desde el cuidado propio que deben tener, que el Señor en ninguna parte de la Escritura lo condena, solo aquí lo evidencia en contraposición a lo que se deben dedicar. Y es, amados, a lo interno. ¿Por qué menciono esto? Porque hay algunas personas que habiéndose despojado de estas cosas exteriores, hoy se jactan de esas cosas de haberse librado, según ellos, ¿no? De que ahora son más santos y más puros por haber dejado de usar estas cosas, pero no se ve el atavío interno, no se ve un ornato en su espíritu, no se ve un espíritu afable y apacible, que eso es lo que Dios estima, no se ve. ¿De qué le sirvió a personas o a mujeres, ¿no? Y podemos involucrarnos también los hombres acá de habernos librado de cosas, de ostentación, creo que sí, uno no debe ostentar, tener tanto ni mostrar lo que uno no es, pero hermanos, el pretender librarse de estas cosas y creerse santo porque ya no uso tal o tal cosa, no es lo que Dios quiere el espíritu. Dios está buscando al hombre interior, en nuestro corazón, que se produzca allí la obra del Señor. Porque una vez que mi corazón, mi vida, mi alma, mis pensamientos estén ordenados en el camino del Señor, ¿qué voy a mostrar? Lo que hay en el corazón. Lo que dice la Escritura. De la abundancia del corazón habla la boca. No es, hermanos, entonces, que esté condenando el Señor acá estas cosas, sino está mostrando, ¿no? Al oponer estas cosas, que hay cosas importantes a lo exterior, que debemos dedicarnos a esto porque eso es lo que Dios estima. Eso es lo que Dios valora, el espíritu afable y apacible, ¿no? Que es de grande estima delante de Dios. Pone un ejemplo en el versículo 5 y dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y justamente pone como ejemplo a Sara. Y Sara, como sabemos, justamente por las escrituras, que ella usaba oro, ¿no? Una costumbre hasta ahora en el Oriente es que los familiares, las mujeres ya ancianas, que donen cosas de oro de su uso a sus nueras, ¿no? Que van a ser las esposas de sus hijos, y viceversa. También las mujeres que dan a sus hijos en casamiento, ¿no? Ellas también colaboran con la novia. ¿De dónde sacó tanto oro Eliezer para llevar a Rebeca? Dice que iban cargados, ¿no? ¿Y qué le puso cuando llegó? Pendientes. ¿De quiénes eran esos? Es muy probable que sean de Sara, del uso de Sara. Así que Abraham, siendo un hombre de fe, usaban estas cosas, pero no era su prioridad. La prioridad, lo que mostraba Sara, era justamente lo que dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Es clarísimo acá. Él no está condenando la parte exterior. Sara era hermosa. Imagínense Sara descuidada, despeinada, ¿no? Sara tenía una belleza natural, pero también, obviamente, lo propio, no el sensualismo, que eso es lo que está con. Eso sí lo condena el Señor. El querer exhibirse, ¿no? De una manera carnal para buscar. Seducir o ser objeto de tentación no era ese el caso. Sara se ataviaba, hermanos, de un corazón apacible y se sujetaba a su esposo llamándole Señor. Y es interesante, amados, que hoy ninguna mujer a su esposo le llame Señor, ¿no? Yo no he escuchado. ¿Ustedes han escuchado? Que una esposa le llame Señor, ya llegó mi Señor, Pero si hay esposas que dicen, ya llegó mi señora. ¿Por qué hay señora si no hay señor? El señor solamente es de uso laboral, ¿no? Uy, vino el señor tal, sí, el señor tal. Pero en la casa están las señoras. ¿Qué pasó? Ha habido un cambio. Porque hoy son las mujeres, en su gran mayoría, que no temen al Señor, que buscan mandar en los hogares, que buscan ser la cabeza, destronar al hombre y ser las que ordenan, las que dicen, aquí se hace lo que yo digo. Y son manipuladoras, no se sujetan. ¿Cómo van a mostrar ser del Señor? Hermanas, muchas de ustedes han llegado así, con toda esta actitud, y pueden excusar en decir, pues, el esposo que yo tengo, pues, tengo que ser así porque si no, él haría cosas terribles, ¿no? ¿Cómo me trataría? Tengo que ponerlo en su lugar. Pero ese esposo, recuerda que tú decidiste casarte con esa persona. Nadie te obligó. Fue una decisión. Que más bien quizás te dijeron no lo hagas. Pero ahora el Señor, la única salida que da es que una mujer se sujete, que se atavíe de un espíritu afable, en un ornato apacible, en el incorruptible ornato de un espíritu así. Eso es lo que Dios pide. Y el ejemplo de esto es Sara. Sara obedecía a Abraham. Obedecía a Abraham. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. ¿Cómo evidencia una hermana, una hija de Dios, ser del Señor? Bueno, haciendo el bien. Sin temer ninguna amenaza. Hermanas, como vimos ahí en 1 de Juan, el que ama, ¿no? En el verdadero amor no hay temor. Porque si uno obedece a Dios, si uno se santifica, si uno está agradando a Dios con su mandamiento, no debemos temer nada. Y si algo nos pasa por obedecer al Señor, bueno, el Señor hará justicia. El Señor hará justicia. Como hizo con Abigail. El Señor hizo justicia. El Señor le quitó la vida a ese hombre porque era injusto que una mujer temerosa del Señor siga sirviendo a un hombre tan necio como Baal. Ahora, Dios hubiese podido, si él quería, dejarlo con vida y que Abigail crezca en conformidad al Señor, es una potestad del Señor. Pero Dios en ese caso decidió quitarle la vida. Ahora, no debemos desear, ¿no? Ustedes no deben desear que Dios le mate a sus esposos, ¿no? Para ser libradas, ¿no? No es el propósito de ese mensaje. Pero sí que Dios va a hacer justicia. Que no debemos temer ninguna amenaza. Porque el Señor es nuestro guardador, las va a cuidar. Y yo sí he visto, hermanas, este testimonio. Yo he podido ver de primera mano de mujeres que han sido el medio por el cual sus esposos sean santificados. Algunos salvos y aún los que no sean santificados. Hayan frenado en su maldad por tener una esposa creyente. ¿Quién hace esto? El Señor. 1 Corintios 7 habla de esto. Dios restringe la maldad de esos varones por tener una esposa en el Señor. Y no debemos temer, amado, ninguna amenaza. No, el que va delante de ustedes es el Señor. Luego dice, y hay un mandamiento ahora para los varones, y dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Qué machista, ¿no? ¿Notan ustedes el carácter machista de Pedro acá? Hermanos, fíjense el mandamiento. Ya Pedro había dicho, perdón, Pablo, el mandamiento del Señor, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El amor más grande mostrado en el mundo es el amor de Dios a su pueblo. El mismo amor que el Padre le tiene al Hijo es el mismo amor que el Señor ha mostrado a la iglesia. Por eso somos llamados hijos de Dios. Y el Señor nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados así. Y amados, este mandamiento es tremendo porque dice, vosotros maridos, igualmente. Porque finalmente, amados, la sujeción que Dios nos ordena es una sujeción mutua. La mujer debe sujeción al esposo por ser cabeza, porque es la persona que Dios ha elegido para dirigir el hogar, cuidar el hogar, ser el protector. Ese es el orden del Señor. El que quiera cambiarlo, que lo cambie, a ver cómo le va. Pero el que sigue la voluntad de Dios, hermanos, va a ser bendecido por el Señor. Y el marido tiene esta responsabilidad. Ahora, ¿por qué también en Efesios dice, no, sujetaos los unos a los otros? No hay una orden en el sentido de que el hombre se sujete a su esposa, en el sentido de tener como autoridad, pero sí en el amor, sí en consideración. O sea, por eso dicen vosotros, maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. En el sentido de sujeción, se podría entender que el honor la deberían recibir solo la cabeza, ¿no? Pero el Señor, ¿qué dice acá? Que los esposos, la cabeza de ese hogar, debe dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Y cuando, hermanos, el Señor dice acá, vivir sabiamente con ellas, justamente es porque se necesita de sabiduría para vivir con una mujer. Las mujeres no vienen con un manual, todas con el mismo manual. O sea, no todas no son iguales en sus formas, en sus caracteres, en muchas cosas. A uno le ha tocado una mujer diferente, a otra diferente, a uno le gusta la cocina, al otro le gusta la limpieza, a una mujer le gusta tener hijos, ¿no? Que su familia sea grande, otra no, uno, dos nomás, no dan más. Y el Señor pide a cada esposo que viva sabiamente con su esposa. Porque, como sabemos, las personas son únicas, amados. Ni siquiera siendo hermanas se parecen, ni siquiera siendo criadas por las mismas personas, las mujeres son iguales. ¿Qué es lo que Dios pide a los hombres? Que tengamos sabiduría para vivir con ellas. Vamos a tener una sola oportunidad en nuestra vida de unirnos a una persona, así debe ser en el Señor, y crecer en sabiduría, en amor y en dar honor a la mujer que Dios nos ha dado. Y dice como a vaso más frágil. Aunque parece que no son frágiles, sí lo son. Las mujeres necesitan ser cuidadas, ser protegidas, necesitan una cabeza, ¿no? Por eso el Señor ha dado esto, porque por el mismo carácter. Hoy día hay un movimiento feminista que está queriendo que las mujeres se parezcan a los varones. Y nunca va a suceder eso. Desde el orden establecido por el Señor, desde el inicio hasta hoy día, el hombre tiene características propias, ¿no?, del varón para las exigencias que Dios ha determinado del trabajo, de la fuerza, de las luchas. Antes se peleaban guerras. ¿Quiénes iban? Los varones. Se han construido grandes máquinas, grandes infraestructuras para el avance de la tecnología, de la ciencia, para el bien del hombre. ¿Quién las ha hecho? En el trabajo, en el fragor del calor, de cargar pesos. ¿Quién las ha hecho? El varón. Por eso, Dios. Dios dio esto al varón. Y nadie le ha exigido que esto lo tomen las mujeres. Pero son las mismas mujeres que se rebelan y dicen, podemos hacer las mismas cosas. Sí, nosotros podemos. Y se meten a hacer algunas cosas, pero hay algunas que evidentemente no pueden. ¿Por qué? Porque tienen una tarea dada por el Señor, a la cual no se deben rebelar. Una tarea hermosa. Hermanos, preciosa, de cuidar hijos, de velar por ellos, de hacer que ellos honren al Señor, honren a su Padre, que puedan ser otra vez ellos también buenos esposos y buenas esposas. Y cuando la sociedad ha obedecido esto, ha sido los mejores tiempos para la humanidad. Pero cuando el hombre, y eso al menos sin conocer plenamente al Señor. Antes había una cierta moral en la humanidad. Lo que se escucha hoy día era aberración, porque él lo es. Es abominación. Los matrimonios igualitarios. El otro día hablaba con un abuelo y él decía que yo no pensaba que iba a llegar a ver esto. No pensaba. Qué terrible esto. Y él no era creyente. ¿A dónde hemos llegado? Y decía, no, esta depravación nunca se ha visto. Y mi vecina que tiene su tienda acá, que ya también es de edad avanzada, me decía, Dios debe estar molesto. Dios debe estar molesto con esta gente. Por eso está enviando estas cosas, decía. Yo creo que voy a leer más la Biblia, me dice, ¿no? Y ahí me quedé conversando con él. Porque es verdad, esto está pasando. Pero esto, no, esto, hermanos, no es un abandono rápido, ¿no? Esto ha sido paulatino, paulatino. La maldad ha ido creciendo y hoy estamos a niveles estratosféricos, ¿no? De la maldad. Ha parado, hoy día nadie habla ¿no? Hoy día están hablando, he escuchado las clases que se dan virtuales para los niños. Y todos hablan y cuentan, ¿no? Acá en una casa, papá, mamá, hermanos, y ponen todo el ejemplo de una familia ordenada, con papá y mamá. ¿Por qué no enseñan en estos momentos ideología de género? ¿Por qué no cabe en medio de una situación así? Hoy se está rescatando, como dijo el presidente, lo más valioso que tenemos es la familia. Y la familia está compuesta por un hombre, una mujer e hijos. Y con los roles que Dios ha establecido para cada uno de ellos. Pregunta para ahora para los esposos, ¿no? ¿Nosotros, amados, damos honor a nuestras mujeres como vaso más frágil? ¿Saben qué deteriora este cuidado y este de no llevar a cabo este mandamiento? Muchas veces, y casi siempre se ve, hermanos, la demasiada confianza y el llevar la relación a un nivel de chacota, de juego, de bromas. Y nadie dice, hermanos, que seamos alegres y todo, pero cuando la seriedad en una relación se pierde, ya la mujer trata como cualquier cosa a su esposo, ¿no? Ya se ponen sobrenombres, ya, ¿no? Y no quiero mencionarlos porque pueden causar risa y se pierde la seriedad de la enseñanza. Y viceversa, el esposo también comienza a tratar a su mujer de esa manera y ya todo se vuelve una situación infantil, donde el respeto ya se perdió. Cuando se pierde el respeto, amados, ¿cómo uno puede dar honor a la mujer como vaso más frágil? Díganlo. Cuando un padre con su hijo se juega y ya se pierde el respeto, la relación de padre a hijo, y el hijo agarra un papel y se lo tira en la cabeza al papá, y juega y se ríe. ¿Han visto eso ustedes? De niños que no le respetan en absoluto a su papá, porque su papá le ha dado esa confianza. ¿Sí? A veces, hay deportes, hay cosas que se pueden hacer, pero ya hay cosas por las cuales se pierde el respeto. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero hace muchos años era para los impíos, para los que no conocían al Señor, tomar con el papá era una falta de respeto. No se podía tomar con el papá. En una fiesta, no. Que un hijo se sirva una copa, no, es una falta de respeto. Hoy, toman con quien sea, el abuelo, se ríen en su cara, hacen broma, doble sentido. Y las mujeres están allí y no guardan su lugar. Hermanos, los creyentes podemos llegar a hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios restaura nuestras vidas. Dios restaura nuestras relaciones. Y si ha habido una relación donde el respeto se ha perdido, pues debe ser restaurado. Debe ser cuidado. Y se debe enseñar, debemos retomar esta relación de respeto, de cuidado, para que el esposo tenga su lugar y la mujer tenga el lugar de honor que debe tener en la casa. Hay mujeres que han colaborado con esta falta de respeto, haciendo a veces cosas indebidas que sus esposos le han pedido. Y son cosas que no honran al Señor, de las cuales ellas han sido partícipes, cuando más bien deberían decir, no debo ser parte de eso. Lo siento, esposo, no me puedo sujetar en esto. No te puedo obedecer en esto, porque no honra al Señor. Y amar al esposo más que a Dios no es digno. Debo sujeción, pero no puedo amarlo más. Entonces nosotros, amados, debemos tener a las mujeres como vaso más frágil, dice, y como coherederas de la gracia de la vida. En la relación de hermanas, de hermanos en Cristo, el esposo no es más que la esposa. Somos coherederos. Porque uno es un hijo de Dios y ella es una hija de Dios. Y uno está casado con una hija de Dios. Los creyentes somos conscientes de esto y vamos a dar cuenta. Si no edificamos, si no cuidamos, si no tratamos con el honor que Dios nos pide, no nos va a pedir cuenta. Y hay algo más que dice el texto. Fíjense lo que dice la segunda parte del texto. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, si nosotros no vivimos sabiamente con las mujeres, si no le damos el honor como vaso más frágil y como coheredera de la vida, es decir, como hermanas en Cristo, entonces nuestras oraciones, amados, no van a ser escuchadas. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Estamos en pecado. Y a veces pedimos que Dios responda a nuestras oraciones, ¿no? Y no estamos obedeciendo, varones, lo que Dios nos pide acá. Exigimos, pedimos, ¿no? Y a veces pedimos a los hermanos, hermano, ora por mí. Hermano, ayúdame, ¿no? Mire, me está pasando esto. Es tu pedido de oración. Dios tampoco lo va a responder cuando ore otro hermano. ¿Por qué? Porque ya la petición tiene un estorbo. Y el estorbo lo ha puesto uno en no cumplir lo que Dios ordena. Pidamos lo que pidamos, hermanos. El Señor dice, nuestras oraciones van a tener estorbo, porque estamos en pecado. El pecado es la única razón para que una oración tenga estorbo. El pecado. Entonces, amados, no podemos burlarnos del Señor. No podemos burlarnos. Y debemos cuidarnos, debemos restaurar la relación de esposo y esposa en el cuidado. Las esposas tienen un... y es interesante, amados, no menciona esto, ¿por qué le pide a las mujeres que estén sujetas a sus esposos? Dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Qué da a entender el texto? Da a entender que muchas veces Dios va a salvar a la mujer y no al hombre. Y es esto una verdad. En muchos de los casos, la salvación en un hogar ha llegado a través de la mujer. En muchos de los casos. La mujer ha sido la que ha llevado el evangelio a la casa. Y Dios le pide esto. ¿Se dan cuenta ustedes? Tenemos pocos hermanos que no tienen sus esposas creyentes. Poquísimos. Pero tenemos más hermanas que no tienen esposos creyentes. Generalmente pasa esto. Y por eso el pedido, hermanas, para ustedes. Y no se cansen de hacer el bien, amadas. A ese hombre cruel, burlador, respétenlo. Tengan una conducta casta. No se mezclen con las inmundicias que ellos hacen tampoco. ¿No? No participen de pecados ajenos. Pero sí sujétense en el Señor. Sí, respétenlo por ser sus esposos. Y Dios hará justicia, amados. Si Él quiere salvarlos, lo va a hacer también usando su testimonio. Que no salve Dios a un esposo y después él conozca y le diga a la mujer, no, pero oye, pero tú sabías esto y tú no te portabas bien. Tú no has tenido una... no has cumplido lo que el Señor te ha pedido acá. Qué hermoso es cuando un varón dice, por su testimonio, y yo lo he escuchado, por testimonio de mi esposa, yo llegué a Cristo. También ha pasado viceversa. No le falten el respeto, hermano. No es necesario faltar el respeto. No es necesario perder la cordura ni perder el dominio propio. No es necesario. Vístanse como dice el Señor. No con cosas exteriores. No traten de sorprender a sus esposos con estas cosas porque son impíos. No van a lograr nada. Eso no quiere decir que no se arreglen, ¿no? Pero vístanse de lo interno. De lo que Dios aprecia. De lo que es de grande estima delante de sus ojos. Y nosotros varones, amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Fíjense qué mandamiento tan grande, ¿no? Qué demanda del Señor. Cuando nos casamos, ni siquiera sabíamos este mandamiento. O si lo sabíamos, era de oídas. Pero ya cuando nos casamos y hemos venido al Señor, ahora sabemos que debemos cumplir esto, porque es agradable hacerlo de corazón delante del Señor. Y el Señor bendecirá. Y qué ejemplo, gran ejemplo para los que no conocen al Señor, de ver estas vidas transformadas. Yo, en este tiempo estamos hablando de que las personas que no conocen al Señor, pues puedan ver al Señor por medio también de nuestra conducta. Nuestros familiares, algunos que están enfermos, otros amigos que han partido por esta condición actual, ¿no? De esta enfermedad. Y nosotros debemos alumbrar, amado. Qué bueno que haya pasado esto para que la maldad sea refrenada, aunque sea por un momento. Luego que pase, volverá todo a andar como estaba andando, en sus inmundicias, en sus pecados. Qué hermoso va a ser que después de estos días, algunos confiesen a Cristo y algunos se hayan arrepentido de corazón para Dios. Nos vamos a gozar. Te lo enseño. Como decía un hermano, me decía ayer, ¿no? Qué tremendo que algunos, aún teniendo esto, pasando esto, no se han conmovido en nada. Solo están esperando la salvación en un medicamento, pero no están buscando al Señor. Y van a venir peores juicios, van a venir peores situaciones, y aún así no buscarán al Señor. Incluso dice que van a maldecir al Señor y van a morder sus lenguas por el dolor que sientan y van a hablar cosas contra el Señor de la gloria, en lugar de arrepentirse. Hermanos, oremos por ellos. Que Dios tenga misericordia y que ellos procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la claridad que hay en ella. Ayuda a nuestras hermanas, Señor, a sujetarse, aún tengan, como dice la palabra acá, esposos que no creen. Que se atavíen de lo interno con este espíritu afable y apacible que tú estimas, Señor. Que vean a Sara como ejemplo de esto. Y que respeten al esposo que les has dado, Señor. Aún si fue en otro tiempo, cuando todavía no te conocían. Ayúdalo, Señor. Y ayúdanos a nosotros los varones, Señor, en esta tarea que tenemos de amar como Cristo amó a la iglesia. Padre Santo, ayúdanos, Señor, rogándote que salves que los que todavía no tienen a Cristo puedan ver este gran amor que nos tuviste al enviar a tu amado Hijo para morir por nuestras transgresiones, para salvarnos de la condenación eterna, salvarnos de tu ira, Señor. Y el Hijo bebió esa copa para que nosotros podamos tener vida. Señor, salva, Padre, sálvalos. Resplandece en sus corazones, Señor, con la luz del Evangelio, la luz de las buenas nuevas, de que solo en Cristo hay salvación, de que solo es por gracia, que no hay mérito alguno, que no exiges obras para salvar, solo rendición, solo arrepentimiento, solo fe, Señor. Ayúdalos, Padre. En ti esperamos, Señor, en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén.